¿Necesitas de alguien que te escuche y te oriente? El programa Conectados te brinda asesoría profesional vía telefónica y vía internet gratuita sobre el problema de las adicciones. www.hogarij.org.mx o marca al 5660-6468. Hogar Integral de Juventud IAP.